son días mágicos. Y mágicos porque es así como nos sentimos, llenos de magia, para compartir siempre con nuestros invitados y sobre todo también compartir la música de todos los tiempos, que es parte del patrimonio sonoro de nuestro país. Y mágicos aún más cuando sabemos que podemos llegar a través de este programa a otras provincias de nuestro querido país y también a otras latitudes, a otros países a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Un abrazo gigante a todos los oyentes que escuchan Radio El Buen Pastor en Saraguro, a donde compartimos este programa, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio Cariamanga en Loja y también en el satélite www.corape.org.es. Y también nuestro abrazo a nuestros amigos que replican también este programa a través de Radio Chiriculapo online. Qué bueno, siempre es mágico saber que podemos llegar a estos espacios. Y recordándoles que Florilegio Musical Ecuatoriano es una oportunidad para rendir homenaje a todos los creadores, intérpretes, compositores de Ecuador y aquellos que también han estado tras de vestidores, ¿no es cierto? Aquellos que han puesto su granito de arena para cristalizar estos sueños y nosotros, los que nos gusta la música, pues seguir disfrutando canciones de hace décadas atrás, canciones que también están en este nuevo proceso. Pero yo quiero recordarles que hoy tendremos serenata especial, hoy estaremos conociendo didácticamente algunos de los ritmos, esa sabiduría que pone el hombre para escribir canciones en las que parten o están presentes 7, 8 guitarras, otros instrumentos musicales y que tienen que pensar para ver cómo me puede sonar, cómo puedo armar esta melodía. Así que no se separen de los 940 ni de estas emisoras amigas, porque en breve están ya con nosotros nuestros invitados. Pero ¿qué les parece si nos vamos con nuestra reflexión que hoy la hemos extraído de la página de Shoshani que le corresponde a Elsa Bonnerman? Y esta dice lo siguiente: no existe un día más hermoso que el día de hoy. Hoy estoy vivo. Ayer fui. Mañana seré. Hoy soy la suma de muchísimos ayeres que, miren ustedes, forman nuestro pasado. Mi pasado se compone de recuerdos, alegrías y tristezas. Algunas están fotografiados y ahora con cartulinas donde me veo pequeño, donde mis padres siguen siendo recién casados y donde mi ciudad parece otra. El día de ayer pudo haber sido un hermoso día, pero no pudo avanzar mirando constantemente hacia atrás, pues correría el riesgo de no ver los rostros de los que marchan a mi lado en la actualidad. Tal vez el día de mañana amanezca aún más hermoso, pero no puedo avanzar mirando solo el horizonte, pues correría el riesgo de no ver el paisaje que se abre a mi alrededor. Por eso, yo prefiero el día de hoy. Me gusta pisarlo con fuerza, gozar su sol o estremecer con su frío. Quiero sentir como cada instante me dice presente. Sé que el presente es muy breve, que pronto pasará, pero más tarde me será imposible modificarlo. ¿Podré pasarlo o no? El presente se vive en este breve instante. Tampoco puede planificar demasiado el día de mañana, pues es un tiempo que todavía no existe. Por eso, hoy te digo que te quiero. Es hoy, en el momento que debe decirlo y debe escucharlo esa persona que comparte con usted. Hoy pido disculpas por esos errores que he cometido. Hoy te ayudo si me necesitas. Hoy comparto lo que tengo y hoy salgo adelante sin guardarme palabras para mañana. Porque hoy respiro, transpiro, veo, pienso, oigo, sufro, huelo, lloro, trabajo, toco, río y amo como tú. Por eso, me gusta y comparto contigo esta nueva oportunidad de vivir este instante, este día. Porque hoy, tengo que elevar mi autoestima, motivarme. Avanzan los días y tengo que ir cumpliendo los propósitos para sentirme satisfecho de este deber cumplido hoy. No necesariamente quedándome en el pasado, que es importante que me retribuya experiencia. Y quizá pensando en el futuro, porque eso me anima a cada día seguir creciendo. Pero lo importante es hoy. El abrazo de usted para usted. ¿Qué espera? Hoy, en este instante, en este momento, no puede decir más tarde o mañana. No, imposible. Y los que están acompañados, ¿qué estamos esperando? El abrazo grande, la disculpa, todo lo que ustedes quieran, este es el instante. Porque nosotros, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, le vamos a acompañar a ese hoy con música. Y nos vamos a ir preparando porque enseguida tendremos nuestra serenata aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hay varias melodías y nosotros hemos querido compartir hoy uno de los pasillos inmortales que tiene nuestro país. Esta canción es interpretada por Guillermo Ayerbe y lleva por título Danza Ecuatoriana. ¡Que la disfruten! Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nosotros ya estamos aquí con nuestros invitados en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que nosotros siempre estamos motivándole a usted para tener una participación activa desde sus hogares. Siempre los invitados, los artistas necesitan de ese aplauso y sobre todo de la motivación que usted les pueda brindar. Bueno, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tengo el agrado de compartir con Efraín Jaque. Él nació un 15 de mayo de 1979 y decía orgullosamente en Chillogallo, en Quito. Es hijo de Genaro Jaque y de Liliana Ruata. Y le acompaña Pablo Negrete, que nació un 10 de enero de 1988, hijo de Samuel Negrete y de Cecilia Salazar. Dos personajes con particularidades distintas. Nos decía Efraín, bueno, quizá la música ha venido desde muy pequeño. Aquí le vamos a descubrir, pues vamos a escarbar si es por herencia o qué pasa en el caso de Pablo Negrete, cómo llega a amar la música. Bueno, bienvenidos a ustedes, Florilegio Musical Ecuatoriano les da la más cordial bienvenida y gracias por estar aquí. Muy buenos días, para mí es un gusto compartir aquí en este programa tan especial. Me encanta desde el nombre, Florilegio Musical Ecuatoriano, en realidad para mí es un orgullo estar porque, aunque no lo creas, el primer concierto que lo hice como guitarrista lo hice aquí en la Casa de la Cultura y le tengo como un gran aprecio a este lugar, ¿no? Y bueno, pues aquí viniendo a promocionar un nuevo concierto, una nueva etapa de nuestras vidas en el aspecto de la música de cámara ecuatoriana, ¿no? Estamos vinculados ahora con el ensamble de guitarras de Quito, el cual, bueno, yo ya vengo haciendo una labor de unos 15 años, y la música es mi vida. Si volvería a nacer, volvería a ser músico, y no tengo muchos herederos músicos, mis padres no fueron músicos, pero me apoyaron mucho. Ellos les gustaba mucho la literatura, la pintura, ¿no? Pero por ahí vienen las raíces, ¿no? El arte fue vinculado por ese lado. Así que me siento muy feliz y hoy, como dice el gran maestro Facundo Cabral, cuando uno hace lo que a uno le gusta, está destinado al éxito. Si la familia cogió el pincel para pintar y dar colores, pues usted tomó los instrumentos musicales también para dar sonoridad, colorido y alegrarnos la vida, parte fundamental. Bueno, y también en este escenario está Pablo Negrete. Él también es de ensamble de guitarras. Y bueno, bienvenido y gracias. Vamos a escuchar su historia. Gracias, Dorita. Bueno, mi historia no es tan pintoresca como la de Fabián. Bueno, yo realmente no vengo de un hogar de gente que se ha dedicado mucho a la cultura ni nada por el estilo. Más bien, mi familia, bueno, es de un pueblito, ¿no? De Imbabura, entonces ellos... Típico que salieron para salir adelante, tuvieron que salir de su pueblito, vinieron a Quito. Pero yo desde niño tenía una particularidad y era que me aprendía las propagandas de las radios, de la televisión, y tenía un sintetizador que a un primo le estorbaba en la casa. Entonces yo sacaba los comerciales y les tocaba sin saber las notas ni nada. Entonces mi mamá tenía un amigo que un poco le persuadió, le dijo, bueno, eso no es normal, ¿no? Es como... Algo le pasa con la música, algo le pica por ahí a ese guagua. Entonces me metieron a estudiar al conservatorio y bueno, a mí realmente no me gustaba mucho el conservatorio porque tenía... Bueno, el Conservatorio Nacional antes era un lugar oscuro, ¿no? Era un edificio viejito que le sonaban todas las tablas, salían los ratoncitos de debajo, los baños olían feo, pero bueno... Para un niño de 5 años, de 6 años, era un ambiente un poco alentador. Entonces, a mí no me gustaba. Me fugaba de clases. Bueno, era un caos. Hasta que un día, ya poco a poco, empecé a entender que la música me empezó a llenar, ¿no? Entonces empecé a sentir la necesidad de empaparme poco a poco más en el arte, ¿no? Y fue así como... agradeciéndole a mi mami. Terminé en el conservatorio, acabé de estudiar, ahora es un lugar al que le tengo muchísimo cariño, el Conservatorio Nacional de Música. Me ha dado prácticamente muchas de las cosas que ahora sé, ¿no? Las herramientas de mi vida profesional vienen precisamente del Conservatorio Nacional. Tanto como alumno, como maestro también, el caso de Efraín, igual un notable maestro de guitarra, muy bueno. Entonces, básicamente la historia de mi vida musical fue así. ¿Crees que de pronto el aprenderte, por ejemplo, en mi Vespa más segura, pongo aquí mi maletín, a lo mejor estaba por ahí, ¿no es cierto? Había esa libertad para poder crear, pero cuando ya un poco nos sometemos a normas y reglas, y sobre todo en un niño, como que resulta más complicado. Claro que sí. Yo soy la prueba de aquello. Definitivamente para mí el hecho de encuadrarme un poco a la formación de conservatorio sí fue un poco chocante al principio. Fue bastante rígida la forma en la que me enseñaban, un poco tenía problemas, pataleaba, era como el régimen un poco, digámoslo, exagerando un poco a lo militar, ¿no? Como estudiaste de tal a tal, te sales de aquí a acá, entonces era como... yo tenía que estar muy pendiente de cómo pongo las manos, cómo me siento, cómo hago todo. Y sí, bueno, al principio para un niño es un poco chocante, ¿no? Tal vez un poco la metodología, ventajosamente ahora es un poquito más flexible en ese sentido, pero en mi época de niño sí me limitó bastante, puedo decir. Dos panoramas distintos, uno donde voy porque me gusta, otro porque quizá un poco siento presión, pero a la final con un resultado parecidísimo, ¿no? Donde tengo la música, sí, tengo la música, y donde vivo, sueño y soy parte de. ¿Qué creen ustedes que se debería hacer, sobre todo con la niñez, para que desde pequeños vayan amando la música, quizá vayan disfrutándole y no resulte, a lo mejor en el caso de la música ecuatoriana, algo así como impuesto, como que esto no me gusta, como que esto no genera pasiones para mí? Claro, bueno, justamente como Pablo y yo también ejercemos la docencia en guitarra, siempre procuramos que nuestros alumnos reciban esa motivación. Nuestras clases, por ejemplo, hoy en día va enfocada primero al desarrollo como persona, ¿no? Nos preocupamos como persona y luego como artista. Cuando van de la mano esas dos cosas, creo que se puede obtener un buen resultado, otro resultado diferente, ¿no? Como el que decía Pablo. Sin embargo, yo también le debo mucho al Conservatorio Nacional, pero uno trata de innovar esa pedagogía, ¿no? De saber que primero somos seres humanos. Y partiendo de eso, uno puede motivar a las personas a escuchar, ¿no? Hoy en día, tengo yo alumnos pequeños de guitarra que quieren tocar un pasillo, ¿no? Pero no porque les imponga, sino porque les cuento una historia un poco apasionante de las grandes personalidades del pasillo. Ah, pero ese pasillo yo lo he escuchado de tal persona, ¿no? Entonces les cuento la historia y es una motivación. Creo que de alguna manera hoy en día hay muchas herramientas pedagógicas para poder llegar a los niños, sobre todo a la educación, que ellos puedan sentir y amar nuestra música. Bueno, yo veo acá sobre esta mesa de trabajo algunas de las partituras que ustedes van a compartir, que hoy vamos a conocer. Quizá lo que ustedes comparten con sus alumnos o junto al ensamble de guitarra lo vamos a escuchar. Sé que no está todo el ensamble, pero ustedes pueden hacernos disfrutar de música con esa sabiduría que llevan. Pues sí, bueno, para nosotros es una gran satisfacción poder hacer este concierto, porque creemos y siempre lo decimos como ensamble, como agrupación, grupo humano, somos partícipes del diálogo intercultural, y vincularnos con la población de Saraguro, que está radicada aquí en Quito, es una experiencia maravillosa, te cuento, porque uno se aprende cosas nuevas. Y a propósito, te están escuchando en este instante en Saraguro. Sí, un saludo muy especial para esa gente hermosa, maravillosa, de la cual pues hemos aprendido mucho este tiempo, ¿no? Te cuento que este evento es con danza también, ¿no? Danza, y bueno, eso nos ha motivado, y hay cosas que yo no sabía, la verdad, o sea, porque uno se limita como al pasillo, a cosas, pero cuando va a profundizar, ve ritmos que no sé, en realidad nunca los habíamos tocado, ¿no? Habíamos, el otro día nos sentamos en una mesa redonda a discutir cómo se marca este ritmo, y muy a lo europeo lo tratamos de resolver. ¿Cómo se llamaba el ritmo? Era un ritmo, aquí tenemos unos dos, ¿no? El uno que es del Kapa Grime, el Jimba de Yungana, ¿no? Que a nosotros nos salía como bomba. Kapa Raimi, que tiene mucha relación con esta época de agradecimiento a la Pachamama. Exactamente. Y obviamente de decirle, es ahora cuando voy a poner la semilla en la tierra y nosotros vamos a recibir un buen fruto en esta siguiente época, que es del Mushuknin, en el mes de marzo, el tiempo de la cosecha. Exactamente. Bueno, ahí está, muy vinculada, ¿no es cierto? Con eso. Qué bueno. Sí. Entonces, más o menos, por ahí le vamos a entender, quizá vamos a decirle gracias en este nuevo concierto que ustedes van a presentar. Sí, para nosotros es un gran placer, como te digo, conectarnos con estos pueblos, y hemos hecho algunos proyectos, pero este es como muy significativo porque es una cultura auténtica, ¿no?, que ellos conservan, y vemos que esta música de mestizaje tiene muy pocas. O sea, nosotros estamos vinculados más con la cuestión mestiza de acá de Quito, ¿no? Pero ellos tienen unos ritmos que nosotros de ratos no sabíamos qué era, ¿no? O sea, marcábamos de una forma y después decíamos, no, esto no es así. Habíamos la grabación, nos vinculamos, entonces ha sido un aprendizaje constante para nosotros, y presentar al público será un gran placer. Bueno, y podemos escuchar algo con ustedes. Yo sé que vinieron con guitarritas, ¿podemos hacerlo? Claro, si nos dejas afinar. Claro que sí, por supuesto. Sí. Nosotros vamos a escuchar otra de las canciones que tenemos listas por acá, preparadas para compartirlas, mientras se preparan ya ensamble de guitarras para hacernos escuchar una de estas canciones. Miren ustedes, esas experiencias. Si usted quiere preguntar algo más, puede hacerlo al 2220966, que resulta, miren, para los académicos algo difícil tomar desde lo popular esos ritmos tradicionales. Bueno, por acá está el maestro Edgar Palacios y él nos trae Queja Urbana. Regresamos aquí a este diálogo con nuestros invitados Efraín Jaque y Pablo Negrete de Cuerdas de Guitarras, quienes nos están contando esa experiencia de traer algo del sur del país, en este caso desde Saraguro, para fusionarlo, para trabajar todos estos ritmos que, como ellos indican, no resulta fácil, resulta sumamente complicado, pero a la final sale y hay la satisfacción de decirle al pueblo: esto es de ustedes. Así es, y bueno, pues aquí quiero que platique un poco Pablito, que él hizo uno de los arreglos de este proyecto. ¿Cuál fue la experiencia también, no? Porque él fue uno de los arreglistas de una de las obras. Sí, muchas gracias. Vamos a interpretar, uno de los temas que vamos a interpretar es del baile Wiki Saraguro. ¿Wiki Saraguro? ¿Y qué quiere decir Wiki? Los wikis son como los demonios, ¿no? Los diablitos. Bueno, este proyecto... pretende básicamente unificar, ¿no? Como ya habíamos dicho en anteriores ocasiones, pretende unificar las culturas, ¿no? Y para nosotros es, como ya dijo Efraín, una gran satisfacción estar con el pueblo saraguro compartiendo y aprendiendo muchísimo, ¿no? De su música. ¿Qué te justamente comentaron cuando escucharon este primer trabajo que ustedes realizaban? Claro, bueno, ellos, antes de nosotros de iniciar el proyecto, tuvimos una pequeña investigación, estuvimos con ellos compartiendo, nos decían, bueno, en nuestro pueblo se rasga así, se hace así, el Capac Raymi es la ceremonia, digamos así, en la que se hace esto, luego se pasa esto, luego esto. Entonces eso es lo que nosotros pretendemos recrear en el concierto que vamos a hacer, ¿no? Conjunto con los saraguros, los niños también de Saraguro, que nos van a acompañar haciendo los coros. Entonces yo me encontré con un descubrimiento mío propio, que los ritmos son básicamente muy parecidos entre sí. Es decir, mientras yo hacía este arreglo del baile Wiki Saraguro, que es cuando ellos están bailando y los diablitos entre ellos se molestan y hacen picardías, luego entran, bueno, y es un momento muy ameno, ¿no? En el que todos ellos están riéndose, compartiendo, picardías entre sí. Entonces, yo me di cuenta que los ritmos de Latinoamérica son bastante parecidos entre sí. Entonces, mientras comentábamos con los compañeros del ensamble que cuando yo hice este arreglo yo sentía que estaba escribiendo básicamente un malambo argentino. Entonces, es esa conexión que tenemos entre los pueblos latinoamericanos que es muy similar, ¿no? Entonces, de igual manera con Patricio, que es uno de nuestros compañeros, él hizo un arreglo de un chaspishka que yo ni siquiera conocía que existía y es parecido al capishka, pero es... O el yupa y chisca, como también lo dicen Patricio Robalino. Entonces, es una experiencia nuevísima de, no, si tú le pones una notita más, ya pierde la esencia de chaspishka y se convierte en capishka. Entonces, nosotros de ahí, investigando y... Con bisturí. Con el bisturí, exactamente, para no para ser lo más fiel posible, ¿no? Y comprender. Verán, yo quiero invitarles a escuchar a nuestros amigos, amigas oyentes, una de las grabaciones de ustedes, y al regresar nos van a comentar esa experiencia de las variantes que ustedes nos dicen que hay que buscar con bisturí. Bueno, vamos entonces, luego nos platican qué es lo que hemos escuchado. Aprovechar nosotros este instante para enviar saludos. Gracias a Víctor Hugo por escribirnos a través de las redes sociales. Recuerden que ustedes pueden buscar Radiodifusora CCE, ubican el link, usar aplicación y pueden navegar mientras escuchan, mientras ustedes navegan, comparten con sus amigos y con sus amigas. Gracias también a Tatiana Proaño por esos links de me gusta de sus compañeros. Gracias por escuchar www.casadelacultura.gov.es. Y bueno, recuerden, 2229-66 pueden comunicarse con nosotros y dejar su mensaje y participar con nuestros invitados. Y bueno, avanzamos. Ustedes escuchaban la dificultad de alguna forma de tener una sola variante que nos puede cambiar el ritmo, y para los entendidos de música decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Me están tocando un capishka, un yupaychisca, un qué del otro? Chaspishka. Bueno, ¿cuántos ritmos existen aquí en nuestro país? Bueno, existen una infinidad de números, ¿no? De ritmos acá. Nosotros cada vez que nos vamos empapando con nuestra cultura vamos encontrando que existen muchísimas variantes de los ritmos que dan característica. No te podría dar una cifra exacta de cuántos son los ritmos que nosotros tenemos, pero cada comunidad tiene su propia esencia, ¿no? Por ejemplo, el caso del chashpishka, que le tengo en la punta de la lengua, es un ritmo que realmente es propio de los saraguros. Es decir, no hay un ritmo que ustedes digan, a ver, si le pones una notita más, una notita menos, este ritmo se convierte en capishka, se convierte en yupachishka. Entonces, cada vez que nosotros vamos, entendemos la rítmica y después la armonía y la estructura de cada pueblo. Es decir, si nosotros le ponemos a uno de nuestros compañeros saraguros a que toque el bombo, él toca de una forma muy diferente, tal vez muy empírica, pero muy constante, muy, muy. De pronto ahí ponemos corazón. ¿Me van a permitir recibir una llamadita? Claro que tengo, sí. Porque ya me están haciendo desde claro, estudios, sí. Y vamos a seguir. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida a la persona que nos acompaña. Adelante. Sí, buenos días. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Aló, mi nombre es Daniel Chalán, estoy llamando de Saraguro. Ah, Daniel Chalán, gracias. Qué lindo que nos llame desde Saraguro. Nos agrada muchísimo saberlo. Muchas gracias por brindar este espacio y al mismo tiempo por dar a conocer lo que es la música ecuatoriana y más lo primordial, lo que van a dar a conocer los grandes maestros como es Efraín y Pablo, por dar a conocer lo que es la nuestra música chaspishka. Y realmente me siento muy alegre y enorgullecido de que ya los en cuestión de los músicos académicos, grandes maestros, van tomando lo que es las músicas tradicionales de nuestro país, y realmente me siento muy orgulloso y gracias por felicitar por este programa que están realizando. Cuénteme, ¿cómo llega Florilegio Musical Ecuatoriano hasta Saraguro? Bueno, la gente que desea escuchar sobre la música, sobre la cultura, no solo de Saraguro, sino de todo nuestro país, Ecuador, entonces realmente aquí es bien marcado, mucha gente escucha lo que es el programa de estas horas, y hoy peor que pusieron el Florilegio Musical. O sea, realmente yo soy uno de los seguidores de estos programas culturales, entonces yo sigo a pie y me gusta escuchar este programa, y más que todo recientemente creo que salió este programa, y además de eso que han investigado y han escuchado la música, el chaspishka de Saraguro, y por ello estoy muy alegre. Así es, desde hace poco, gracias a Radio El Buen Pastor, podemos compartir este programa que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a nosotros nos alegra muchísimo que haya retroalimentación y que ustedes puedan comunicarse desde esta provincia del sur del país para con Quito, Ecuador. Gracias a usted. Muchísimas gracias y muy amable por dar este espacio para agradecer infinitamente a usted y a todos los que realizan este programa. Gracias, hasta la próxima. Qué bueno saber que nosotros, miren, Florilegio Musical Ecuatoriano, desde hace aproximadamente un mes que nos han solicitado enlazarnos, y en este instante estamos en vivo y en directo desde Quito para Saraguro, también para otros sectores. Sabemos que este programa no solamente se conectan a esta hora de la mañana, sino que también lo reprisan en otros horarios. Eso significa que el trabajo que hacen nuestros invitados aquí en los estudios de la radio va por buen camino. Muchísimas gracias, estamos muy contentos de, como tú dijiste, tener esa retroalimentación, ¿no? Y que la gente se enganche con lo que estamos haciendo, que la gente se vincule con nosotros. Para nosotros, como ya lo dije, es un placer realmente vincularnos con la música de los pueblos saraguros, conocer de su cultura, conocer de sus festejos, del Capac Raymi. Vamos a estar festejando con el Marcantaita, con toda la gente del pueblo saraguro, y esperamos que en una oportunidad podamos hacernos del viajecito hasta la comunidad de los saraguros y tener el grato momento, ¿no?, de compartir con ellos una fiesta en su casa. Así es, y sobre todo, miren, hay algo que uno no puede dejar de decir, es que cuando hablamos cosas de cada una de las localidades, de historias, de leyendas, y sobre todo de ritmos como el que pertenece a Saraguro, y hablar de Chaspisca, así era, significa música para los oídos de las poblaciones a las que se hace referencia. Así que bueno, nos vamos con música, esa música especial que ustedes nos traen. Vamos a ver lo que será parte de este concierto, que lo vamos a ir desmenuzando en breve. Claro, bueno, brevemente quiero contarte cómo funciona el ensamble de guitarras. Estamos con elemento nuevo prácticamente. Pablito es uno de las piezas ya fundamentales, está un año, ¿no?, en el ensamble. Bueno, ha hecho un gran aporte al ensamble de guitarras. Estamos como un equipo nuevo, ¿no?, con nueva delantera, con nueva defensa. Y nos da mucho agrado porque es gente joven que ha venido a aportar, ¿no?, a dar cosas a muy interesantes. A sumar, exactamente. Y bueno, el ensamble de guitarras funciona de esta forma, ¿no?, como una pequeña orquesta. Nosotros nos dividimos en cuatro voces, que hacemos cuatro guitarras. Doblamos una por cuerda. Y en este aspecto lo que queremos es satisfacer todas las necesidades que la música nos pide, ¿no? En este caso no estamos los ocho completos, porque realmente este arreglo fue escrito para cuatro guitarras con un doblaje de... queremos tocar un poco de manera didáctica los ritmos, en especial la parte, como se diría, la esencia de la danza, ¿no?, que es lo más importante en estos ritmos. Usted sabe que en estas poblaciones la música y la danza están muy vinculadas, y además que el aspecto del pareamiento del macho y la hembra es muy importante. Entonces se puede distinguir aquí cosas muy interesantes como esas, que es por la que nos hemos guiado. Nos hemos despojado y nos hemos quitado el traje europeizante, ¿no?, respetuosamente. No podemos verle con esos ojos porque no es así esa música, ¿no? Esta música tiene otro concepto, ¿no? Un concepto mucho más de andino, un concepto mucho más de disfrutar la tierra, de admirar la Pachamama. Entonces, estamos en ese proceso y, bueno, vamos a tocar un pedacito de la chimba de Yungana. Un poco el ritmito, así que vamos a hacerlo con mi compañero. Y dice así. Escuchado esta versión de ensamble de guitarras, ¿que pertenece a dónde, compañeros? Bueno, obviamente el pueblo Saraguro. Quiero especificar una cosa muy importante. Nosotros, para calificar a este ritmo, no lo hemos puesto como lo conocimos en el conservatorio, no, creciendo, andale alegro y todos esos matices, ¿no? Lo hemos definido más bien como festivo, ¿no? ¿Y qué significa festivo? Es estar en contacto con la Pachamama, celebrar esta esto que en el mundo occidental no existe, ¿no? Nosotros, en el mundo occidental, la música tiene otra connotación. Para ellos es del agradecimiento. Y meternos en eso no fue tan fácil, ¿no? Y es como tú sabes, vincularse con este nuevo lenguaje, que a la larga, si tú te das cuenta, la estructura no tiene nada que ver con la estructura común que tenemos, ¿no? Tenemos una introducción, una especie de preludio, y luego viene una parte rítmica que está basada prácticamente en la danza, ¿no? Porque Marc es la danza. Entonces, prácticamente nos hemos puesto en el papel de un danzante nosotros acá. Claro, y recordarles a ustedes, amigos, amigas, lo que nos decía acá nuestro amigo Pablo, cómo esta introducción que nos dice esos procesos que se van dando, cómo vamos subiendo en energía, cómo vamos a lo mejor ya con un poco de euforia, el ritmo también va creciendo, y ese contacto con la danza, diciéndole gracias Pachamama, te topo, ¿no? Ahí estamos, con los pies, y la música que nos sirve para la espiritualidad, decir también gracias. Entonces, sentirnos bendecidos, sentirnos de una forma gratificante al momento de tocar esta música. ¿Qué sintieron ustedes cuando escuchábamos el ensamble de guitarras? Si usted quiere compartirlo, puede hacerlo al 2220966. Recuerde que eso es parte fundamental para nosotros, que puedan participar desde sus hogares. Y bueno, cuéntenos cuándo será este concierto. El viernes 18... en el Teatro Variedades, están todos cordialmente invitados, a las 7:30 de la noche. Va a ser una experiencia bonita porque va a participar también el coro infantil. Fue hermoso, el primer ensayo que tuvimos fue maravilloso, porque el ver a jovencitos, a chicos de 12, 14 años cantar esta música, a mí me motivó mucho, te cuento, porque comúnmente se canta obviamente canciones conocidas, pero para ellos también es como emocionante, ¿no? Y aunque no lo creas, estos chicos se pusieron a bailar esta música. Es decir, hay un vínculo, ¿no? Es decir, que como que la sangre nos llama. Y bueno, pues el ensamble de guitarras va a dirigir la maestra Ligia Pasaca, que va a estar a cargo de la dirección. Y bueno, entonces nuestro coordinador, el maestro Pedro Barreiro, también, que ha hecho los ensayos parciales con nuestra agrupación. Yo creo que va a ser una experiencia maravillosa, así que están todos cordialmente invitados el viernes 18 a las 7:30 en el Teatro Variedades. Una experiencia que significará, o que ustedes ya nos han dicho, que será gratificante el traer ritmos del sur a estas nuevas experiencias, y sobre todo cuando ahora hablamos de la interculturalidad, Pablo. Claro que sí. Este enriquecimiento que tenemos, ¿no? De dos lados, tanto para ellos como para nosotros, como para los, me refiero a las personas de Saraguro, que nos están acompañando, nos están guiando, nos están enfocando un poco más en cómo realmente es este festejo del Capac Raymi, ¿no? Para nosotros es muy lindo compartir con los niños, como ya dijo Efraín, poder tenerles a los niños del pueblo Saraguro también, a las personas del pueblo Saraguro, con nosotros, que se abra el teatro para que entre todas las personas, para que nos hagamos uno solo y para que dejemos de lado esto de que el teatro es solo para los europeos, digámoslo así, para los escolásticos, para los del conservatorio, para los nariz alzada. Y en cambio nosotros toquemos en la placita, no, nada que ver. Entonces el ensamble precisamente tiene esa misión, ¿no? Y esa visión de unir las culturas y los pueblos. Así es. Nosotros, ¿qué les parece si escuchamos otra versión de ustedes? Ya todos en grupo, que han sido presentaciones que se han ido dando en este proceso. Thank you. Noche. Florilegio musical ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Estamos ya de regreso y ahí podemos disfrutar de esas melodías. A veces hablamos cuán difícil es tener aquí en Ecuador ensambles de guitarra, y miren que sí los hay. Con esa particularidad de que los maestros tienen que sentarse a escribir sus partituras precisamente para estas agrupaciones. Así es, bueno, y bueno, qué lindo es esto, ¿no? O sea, la verdad, es otra parte de nuestra carrera, porque como tú sabes, los guitarristas nos formamos para ser solistas, ¿no? Los que estudiamos en el conservatorio. Y el unir diversas personalidades e individualidades, como tú decías, sale esto, ¿no? Sale esto. Y el ensamble de guitarras, además de ser un grupo profesional de música, somos un grupo humano muy unido, ¿no? Creemos que primero, como te decía antes, trabajamos la parte humana, porque primero somos personas y luego somos artistas. Entonces, esa creo que ha sido nuestra fortaleza, que nos ha llevado, por ejemplo, en este proyecto, por ejemplo, este lo dirigió Pedro, ¿no? Y decía, ¿quién quiere hacer un arreglo? Entonces decía, yo. Entonces, cada uno estamos tratando de colaborar, ¿no? Porque creemos que el camino de la música no es ninguna competencia, sino más bien es esto de aportar, ¿no? O sea, queremos entregar lo mejor desde nuestro corazón y queremos desbloquear nuestro corazón y no queremos, o sea, nuestro grupo es básicamente eso, o sea, tratar de aportar a nuestra cultura, ¿no? A buscar esa esencia de las cosas, y en este camino, pues, hemos hecho este trabajo y hemos hecho muchos ya proyectos, ¿no? En nuestra nueva etapa, hicimos anteriormente un homenaje a Gismonti, ¿no? Que estuvo a cargo Pablito. Fue un homenaje muy, muy interesante porque era música totalmente nueva también. Y esto pues nos ha enriquecido tenazmente y queremos seguir aportando pues a nuestra sociedad. Bueno, me queda exactamente un minuto y quisiera que nos comenten si es que hay nuevas programas, ¿no? O eventos. Yo sé que a lo mejor dirán se cierra el año con esto, pero quizá también hay nuevos sueños, y agradecer también a la Fundación Teatro Nacional Sucre por hacer posible todo este trabajo. Así es, bueno, nosotros pertenecemos a la fundación y ellos nos apoyan en todos estos proyectos que nacen del ensamble. Y bueno, sí, con este se cierra el ciclo de nuestros conciertos, pero para el siguiente año tenemos una nueva etapa, ¿no? Vamos a hacer una recopilación de los mejores conciertos del ensamble de guitarras. También tenemos algo en homenaje a Mangoré, también algo así. Sí, correcto. Tenemos un concierto de música impresionista para guitarra, sí. Que viene en mes de marzo. Entonces, oportunamente les estaremos informando, pero les invitamos también que nos sigan en nuestro Facebook, ¿no? ¿Sabes? Sí, claro que sí, las redes sociales son... Son parte fundamental. Son parte fundamental ahora, sí, nos une, de cierto modo. Entonces pueden ver qué estamos haciendo. Siempre, ventajosamente, tenemos la persona de producción que nos ayuda, que nos publica, que comparte todo lo que estamos haciendo, ¿no? Si ustedes están interesados en seguirnos, pues el nombre en Facebook es el Ensamble de Guitarras de Quito. Si le ponen me gusta, denos un like. Si no, no. Y ahí tienen toda la información de nuestros eventos. Bueno, nosotros queremos agradecerles a ustedes infinitamente, a ti Efraín, a ti Pablo, por habernos acompañado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ayudarnos a crecer, ayudar a enriquecer este programa con esa experiencia que sabemos que no solamente hoy se quedan en Saraguro, sino que también viajarán a través de la música a otros rincones de nuestro país. Quizá este es el primer experimento, el primer soporte. Y sobre todo algo que ustedes acabaron de decir y que en una ocasión lo decía Tatiana, es también hacer que conciertos como esto lleguen a otras latitudes y no solamente nos quedemos en ciertos espacios, sino que la gente también de otras ciudades comprenda y entienda que hay agrupaciones como estas, y sobre todo también decía comprender a la música, que no solamente es para determinados oídos, sino que también puede ser para el sector popular. Gracias, hasta la próxima, amigos, amigas. Esperamos que nos sigan acompañando en Florilegio Musical Ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arnijos,